940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. También quiero iniciar saludando al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y también en la coproducción de este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Quiero iniciar solidarizándome con los médicos posgradistas del Ecuador que están exigiendo que se haga efectiva la ley humanitaria que se aprobó justamente en esta pandemia, en esta crisis por la COVID-19. Justamente el día, hace dos días, estuvieron marchando, hicieron una marcha pacífica para reclamar y exigir que se haga efectiva esta ley humanitaria. Y también queremos rechazar la forma como fueron recibidos por la Policía Nacional, ¿verdad? Con bombas lacrimógenas. Antes, como ellos bien lo dijeron, los dirigentes de los médicos posgradistas manifestaron que antes eran héroes y que ahora son tratados como delincuentes. Ellos no van a han tomado la medida de no trabajar por el momento hasta que se hagan efectivas esta ley de humanitaria. Ya que los médicos posgradistas son los que han estado en primera línea y siguen estando en los departamentos y en las áreas de UCI, junto a todo ese personal de la salud, ¿verdad? Y trabajadores de la salud. Pero hay muy pocos especialistas en UCI, en terapia intensiva, en cuidados intensivos. Realmente han hecho una labor magnífica, sobrehumana, y sobre todo decir que tienen que incluso comprar los insumos, sus equipos, sus mascarillas para una adecuada seguridad. Pero también tengo que decir que estos médicos posgradistas no reciben ningún estipendio por su labor y que la mayoría pasan más de 26 horas de guardia, un trabajo muy, muy exhausto, y que saben que están estudiando y son médicos para ello, para salvar vidas. Eso es lo que están haciendo los médicos posgradistas. Entonces ellos no van a ir a cumplir su trabajo por el momento hasta que no se haga efectiva esta ley humanitaria. También muchos de ellos tienen que pagar, endeudarse para hacer su posgrado, que son posgrados que cuestan desde 40 mil hasta 60 mil dólares. Y los médicos posgradistas que consiguieron alguna beca a través de las universidades estatales del Ecuador, pues no se les ha pagado su beca desde hace 10 meses. Los médicos posgradistas están dando todos de sí, pero también tienen derecho a tener seguro social, tienen derecho a comer, a vivir. ¿Cómo están haciendo los médicos posgradistas? Entonces esta ley tiene que ser efectiva ya. No pueden más los médicos posgradistas. Entonces, demás enzimas son reprimidos, maltratados, al igual que los trabajadores, que la clase de los profesores, realmente muy maltratados de igual manera. Se siguen vulnerando día a día los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, una precarización laboral. Vamos a tener más del 60% de la población, de esos niños y niñas y jóvenes que no van a poder acceder a la educación en los actuales momentos. No me voy a cansar de decir, amigos y amigas, hemos retrocedido con este gobierno actual, hemos retrocedido más de 50 años. Es una desgracia para este país, cómo se ha venido retrocediendo en muchas cosas que se ha avanzado, y sobre todo en estas reivindicaciones laborales, de las luchas de los sectores sociales, que han sido luchas históricas y reivindicativas, y que ahora se las está mancillando y retrocediendo. Eso es vulnerar nuestros derechos humanos. Y tienen que cumplirse la Constitución y no seguir el juego de estos gobiernos neoliberales que siguen una agenda y un dictamen de esa hegemonía mundial, ¿verdad? De esos orden unipolar que quieren y están implantando desde los imperios, desde el norteamericano y de los tantos otros que existen. Bueno, mis queridos amigos, también solidarizarme con la República Bolivariana de Venezuela, y repudiamos la manipulación sobre el informe forjado, distorsionado sobre los derechos humanos por parte de la misión de las Naciones de la ONU en la República Bolivariana de Venezuela, que es una evidente maniobra injerencista del gobierno norteamericano y sus cómplices. Toda nuestra solidaridad para con el gobierno y sobre todo con ese pueblo que está pagando las consecuencias durante una crisis económica terrible provocada por el bloqueo comercial, financiero y económico que viene implementando el gobierno de Estados Unidos hacia la República Bolivariana, medidas unilaterales que son atentatorias para la vida y la paz de nuestros pueblos, al igual que sigue implementando en Cuba, a la República de Cuba, estas medidas unilaterales más fuertes en esta pandemia del COVID-19. Toda nuestra solidaridad con esos pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo entero, que son más de 18 países del mundo que todavía tienen que sufrir esas medidas coercitivas que pretende llevar a los pueblos del mundo a que se mueran del hambre a consecuencia de no recibir o no aceptar sus políticas injerencistas. Es realmente un momento muy importante y grave el que vivimos la humanidad por esta enfermedad, digo yo, de este mundo monopolar y que quieren prevalecerlo. Pues bueno, acá los pueblos seguimos y tenemos que seguir unidos, solidarios, integrados por esos principios, esos derechos universales a los cuales tenemos derechos los seres humanos, valga la redundancia. Bueno, toda nuestra solidaridad y repudio contra estos organismos mundiales, internacionales, que deben ser los llamados a mantener el orden internacional, por el cual rige, ¿verdad?, los principios de las Naciones Unidas, de las Cartas de Naciones Unidas, pero a su vez también llamados a mantener esa defensa de los derechos humanos por la vida, por la paz de los pueblos, de la humanidad, y son los primeros que violentan, a cuenta de defender supuestamente los derechos humanos, los violan y son cómplices de estas hegemonías y estos imperios y del gobierno norteamericano. Todo nuestro repudio y rechazo para ello y para los gobiernos lacayos que siguen estas sistemas neoliberales. Pero a su vez también es un informe manipulado, porque ni siquiera estuvieron ahí en Venezuela, quisieron imponer su presencia. Pues quiero decir que somos países soberanos e independientes y así tenemos que mantenernos. Por eso la importancia de tener una coherencia que merecen estos tiempos, de todas las organizaciones

especial que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Ja, ja. Abre un pancadilla, ponle mantequilla, métele tu paz, métele tu guerra sola, porque atoran como el cigarro. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para tu venia. La mesa está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la libertad? ¿Con qué se come la honra? La libertad es el estado de sumisión al que a golpe de sangre llegan los pueblos que ostentan paz combustible en sus suelos. Estado del alma del hombre que se opuso y como el muerto no habla, no jode a esa tu tan extraña libertad. Y ni hablar de la ONU, es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional, y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua y fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. Abre un pancadilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu bonus horas, porque atoran como el cigarro. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para la tubería. Ajá, escucha bien, ahí. Abre un pancanilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu bonus horas, porque atoran como el cigarro. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para la tubería. El desecho pa' dónde va, dime. El desecho pa' la tubería. El desecho pa' la tubería. El desecho pa' la tubería. El desecho pa' dónde va. El desecho pa' la tubería. Que lo cante Juana, Laura y María. El desecho pa' la tubería. Abre un pan canilla y ponle mantequilla, mamá. El desecho pa' la tubería. Pa' ver quién, pa' ver quién se lo va, papi, ajá. Se vaya para allá, a ver cuánto es mentira y cuánto es verdad. El desecho para la tubería. Para sanar la pachamama, para las armas, para la asamblea general. Arriba va cabía que te traigo leche pa' tomar. El desecho para la tubería. Cuando el poderoso asume el colmillo, dime quién me va a cuidar. Para la asamblea general. Ajá, sin más nada. Para la asamblea general de la ONU se va el desecho. El desecho para la tubería. Ay, que se va el Colanda, porque ese barco está maltrecho. Te delata el olor a azufre. A la asamblea general. Esa paloma que vuela, ¿pa dónde va? El desecho para la tubería. Esas son las palomitas que traen la paz, las palomas de la OTAN. A la asamblea general. Vamos a hacer una gran región latinoamericana. El desecho para la tubería. Pero la vamos a hacer como a nosotros nos dé la gana. A la asamblea general de la ONU se va el desecho. Ah. Y el desecho para la tubería. Desecho pa' la tubería. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Vamos a hablar y dar una explicación de la fiesta Oraimi, que es el Koya Raimi del equinoccio del 22 de septiembre. En septiembre el Koya Raimi, de acuerdo al cronista indio Guamán Poma de Ayala, las mujeres se organizaban y para limpiar y desinfectar sus hogares y sus comunas, alejando a las enfermedades mediante rituales que incluían cánticos y bailes en los que se escuchaban participar específicamente a las mujeres, mientras los hombres se quedaban en casa. En el día de equinoccio, dice Guamán Poma de Ayala, se destruían y quemaban objetos viejos del hogar, o si no, se los reciclaba. Todo esto es recogido por la diosa Quilla, la mamá luna, ¿verdad?, que encarna la feminidad y la organización, así como la distribución del trabajo de las mujeres y los pueblos de las nacionalidades andinas. La mujer desde épocas prehispánicas tenía un rol protagónico dentro de la organización social, mágico, religiosa, política de las culturas originarias, siendo las mujeres las que poseían el conocimiento de los ciclos agrícolas, la domesticación de animales, la selección y mejora de semillas y plantas, del comportamiento del tiempo, del contacto con la Pachamama, de sus apus tutelares, con el sol, con la luna, que las guiaban, les conectaban y tenían ese sentido de pertenencia, aportando a la comunidad con la transmisión de sus prácticas y saberes adquiridos a través de los tiempos, con ese poder de permanencia y trascendencia que emana de lo femenino. Se evidencia así que la mujer es y será portadora de ese conocimiento y de esa forma que mediante desde un inicio, desde la oralidad, como una manera de comunicarse desde su memoria infinita, dando continuidad de generación en generación a la esencia del ser, de la convivencia con su entorno, la solidaridad y la construcción del bien común. Las mujeres de la mitad del mundo, de nuestra América, tenemos esa heredad de mujeres, como es en el caso del actual Ecuador, como la gran mama Quilago, regente de Cochasquí, que resistió por más de 15 años el expansionismo incásico y que prefirió sucumbir antes que someterse al opresor. Esa heredad plasmada en las Manuelas, en Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Nela Martínez y muchas más mujeres libertarias que lucharon en defensa de sus derechos y por justicia social. Mujeres que mediante su compromiso y una comunicación comprometida supieron expresar su pensamiento revolucionario y ejemplar, como lo supieron expresar las mujeres de la Revolución Cubana, de la Revolución Nicaragüense y mujeres de tantos otros países combatientes por la libertad y en contra de cualquier tipo de colonialismo, neocolonialismo, neoliberalismo, fascismo, capitalismo, imperialismo y las relaciones patriarcales que implican y se manejan en estos sistemas. Ahora, los movimientos nacionales e internacionales de mujeres en Latinoamérica, el Caribe y del mundo, luchamos por la libertad, la paz y la autodeterminación, entendiendo que la integración entre pueblos es el camino para combatir al imperialismo injerencista y asesino. Hay que seguir construyendo esa paz que nos merecemos día a día, ya que las mujeres en tiempos de guerras somos las más vulnerables y violentadas. En estos tiempos de pandemia mundial por la COVID-19 se ha evidenciado mucho más y se siguen violentando nuestros derechos humanos por estos sistemas caducos, pero que las grandes hegemonías mundiales insisten en prevalecerlos a cuestas de la riqueza, de los recursos de los pueblos del mundo, de la paz. Aunque esto represente muerte, invasiones, bloqueos, injerencias en contra de las soberanías y la autodeterminación de los pueblos y de las naciones. Por eso hoy más que nunca debemos unificar esfuerzos por la paz y la soberanía y la no injerencia en nuestros pueblos. Las mujeres debemos utilizar las herramientas de comunicación permanente en sus diversas formas, desde nuestras realidades, con nuestras propias características y particularidades, con el único objetivo, ¿no?, y con esa visión de sentido común por la vida y la paz en nuestros pueblos. En actualidad, el rol de la mujer que ejerce en la comunicación es de vital importancia, ya que en nuestras manos está brindar espacios con compromiso y veracidad, sin caer en ese juego mediático comunicacional impuesto por el imperialismo yanqui y sus lacayos en Latinoamérica y el Caribe y del mundo. Por eso, reitero, unidad, solidaridad, respeto dentro de la diversidad y un trabajo en agendas comunes entre organizaciones tanto nacionales como internacionales. A eso debemos pretender, queridos amigas y amigos. Bueno, vamos a irnos a un corte, a un segundo corte musical, y esta vez nos vamos con Silvio Rodríguez con la canción Mujeres. Trazos de nuestra identidad.

Yo soy Sandra Correa. Yumak, de Guarmi a Guarmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de identidad. Soy Kenia Leiva Hidalgo, escritora de Cuba. Le mando un saludo y un abrazo enorme desde esa isla del Caribe, desde esa isla revolucionaria, a Yumak Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Aló, compadito, yo va a comer. Aló, compadito. Leticia Talavera, embajadora de Nicaragua en el Ecuador. Quiero enviar y transmitir un gran abrazo y un saludo fraterno y revolucionario a nuestra compañera Yumak Ortiz y agradecerle por este espacio tan importante como lo es Trazos de Nuestra Identidad y dar este espacio para todas las voces latinoamericanas y revolucionarias. Un abrazo a todos. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yumak Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.